pasando mi vida sufriendo una pena. Un año yo cumplo de amarga condena, pasando mi vida sufriendo una pena. Mi vida es llorar, mi vida es beber, mi vida es pensar en esa mujer. Mi vida es llorar, mi vida es beber, mi vida es pensar en esa mujer. Pasando mi vida como en un columpio, que en este diciembre un año yo cumplo. Pasando mi vida como en un columpio, que echando pa' allá, que echando pa' acá. ¿Quién sabe si hay plata con quién estará? Que echando pa' acá, que echando pa' allá. ¿Quién sabe si hay plata con quién estará? Llegó diciembre y sigue año nuevo, y yo tan ausente del ser que más quiero. Ya llegó diciembre y sigue año nuevo, y yo tan ausente del ser que más quiero. Solito pa' acá, solito pa' allá, ¿quién sabe esa ingrata con quién estará? Solito pa' acá, solito pa' allá, ¿quién sabe esa ingrata con quién estará? Amarga condena, pasando mi vida sufriendo una pena. Un año yo cumplo de amarga condena, pasando mi vida sufriendo una pena. Mi vida es llorar, mi vida es beber, mi vida es pensar en esa mujer. Mi vida es llorar, mi vida es beber, mi vida es pensar en esa mujer.